Benjamin Franklin dijo: "Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy". Es un muy buen consejo, considerando que viene de un sujeto que era un genio en la productividad. La verdad es que todos hemos procrastinado alguna vez en la vida. Para la mayoría de nosotros nos ocurre a menudo. Pero para otros, la procrastinación ha significado perder la habilidad de poder obtener una vida feliz, exitosa, y de riqueza financiera. Tus buenos y malos hábitos fueron formados por repetición. Estamos convencidos que en algún punto en tu vida, desarrollaste el hábito de la procrastinación porque te sentiste bien con una recompensa a corto plazo. Una de las más grandes razones por la que la gente procrastina, es porque una tarea entra en conflicto con sus hábitos ya establecidos. Todos nos sentimos tentados a procrastinar a veces. Y es perfectamente normal responder con este mal hábito cuando se enfrenta con un reto difícil o nuevo. Afortunadamente, superar la procrastinación es más fácil de lo que parece. En este video tenemos una estrategia simple que puedes utilizar a tu favor. 7 hábitos antiprocrastinación. ¿Cómo dejar de ser perezoso, y tener resultados de éxito y riqueza en la vida? Empecemos. La palabra procrastinar proviene del latín cras, que significa mañana o adelante. Y es precisamente la lógica que tenemos cuando posponemos alguna tarea. Dejamos para luego las cosas, formando un círculo vicioso entre ansiedad y culpa, que genera más ansiedad. Pero, ¿por qué tenemos el hábito de posponer? Existen 3 principales razones. 1. Queremos tener una recompensa instantánea. Por ejemplo, descansar en el sofá es más cómodo en este momento que salir a hacer ejercicio. Revisar el correo es más fácil ahora que hacer ese proyecto que has estado posponiendo. Comer pastel de chocolate es más sabroso ahora que comer verduras. 2. Sobreestimamos nuestra productividad futura. Pensamos que está bien posponer las cosas porque vamos a hacerlo más tarde. Creemos ciegamente que el momento perfecto será después, y no ahora. Pero cuando llega ese futuro, seguimos sin poder acabar. O peor aún, sin lograr empezar. 3. Tenemos miedo. Este es el motivo más oculto de todos. El miedo nos paraliza y nos hace procrastinar una tarea o actividad importante, haciendo algo sencillo y seguro en su lugar. La solución más simple para eliminar la procrastinación, no es pelear contra ella. Es reemplazarla con buenas rutinas que beneficien tu vida. Aquí tienes los 7 hábitos para acabar estos obstáculos mentales. Hábito 1. Relaciona cada acción a una meta inteligente. Establecer metas será tu arma secreta en la lucha contra la procrastinación. Saber lo que es importante crea un marco para tu rutina del día a día. Ya no estarás jamás paralizado en una tarea específica. En lugar de ello, pondrás manos a la obra porque sabrás cómo encajan en tus planes a largo plazo. Puedes implementar este hábito, estableciendo regularmente metas importantes para lograr la estabilidad financiera que buscas. Hábito 2. Captura tus ideas. Quizá escuchaste decir o tú mismo dijiste alguna vez esta excusa. Me siento agobiado y tengo mucho que hacer. Hay ocasiones en las que nos sentimos atrapados por la cantidad de cosas que se necesitan realizar. Hacemos lo mejor que podemos para hacer todo, pero a menudo parece como si no hubiera suficientes horas en el día para hacerlo todo. Lo que es interesante, es que este sentimiento de agobio no tiene que ver con el número de tareas completadas, sino con ver cómo procesas las ideas y los planes de acción de otras tareas no completadas. Lo cual significa que cualquier pensamiento incompleto, ocupará la mente hasta que lo hagas o escribas un plan de cómo lo harás. En otras palabras, si no estás vaciando las ideas que rondan en tu mente, te impactarán de manera negativa en la habilidad para mantenerte enfocado en tareas actuales. ¿Cuál es la solución? crear el hábito de capturar la idea en el que nunca dejarás un pensamiento sin registrar. Incluso el simple acto de escribir un pensamiento y dejarlo para referencias futuras, te ayuda a mantenerte enfocado en los proyectos actuales. La verdad es que estamos constantemente bombardeados por ideas, a veces surgen en momentos aleatorios, como mientras nos ejercitamos, mientras cortamos el césped, o en cualquier otro momento. Así que escríbelos o plásmalos en otro ámbito que no sea tu mente. Hábito 3. Crea listas de tareas para todo. A veces es fácil procrastinar en tareas que has hecho cientos de veces antes. A menudo esto sucede debido a la falta de un proceso establecido. Un simple arreglo es crear un sistema con múltiples pasos para cada tarea en tu vida. Piensa en McDonald's como un gran ejemplo. Hacen una hamburguesa inferior, y la calidad de su comida también es bastante mala. Sin embargo, McDonald's es un imperio de comida rápida. Y la razón es porque siguen un sistema para cada aspecto de sus operaciones diarias. Tienen un proceso para hacer papas fritas, uno para cocinar hamburguesas, y otro para tomar una orden. Incluso tienen un sistema para limpiar el baño. McDonald's no deja espacio para la interpretación, dan detalladas instrucciones a cada empleado. Es fácil sistematizar un proceso. Toma unas pocas horas al día y analiza lo que haces semanalmente. Encuentra esas tareas que requieren múltiples pasos, y crea una lista para realizar cada uno de esos pasos. Hábito 4. Crea un sentido de urgencia. Un gran hábito antiprocrastinación a desarrollar, es vivir tu vida como si una tarea fuera solamente para el siguiente día. No importa si tienes una semana para completar el proyecto. Hazte del hábito de tener las cosas hechas tan pronto como sea humanamente posible. En otras palabras, crea un sentido de urgencia para cada tarea. Hay dos formas para hacer esto. Primero, crea fechas límites autoimpuestas. Recuerda, una tarea tomará tanto tiempo como le des. Entonces, ¿por qué no retarte para hacerlo más rápido? Si algo normalmente toma una semana completar, trata de hacerlo en 5 días. Conviértelo en un juego para continuamente obligarte y lograr que rompas récords personales. Segundo, usa las técnicas de bloqueo de tiempo. La idea detrás del bloqueo de tiempo es eliminar esas pequeñas pero significativas interrupciones para enfocarse 100% a una sola tarea. Eso significa no revisar el correo, las redes sociales, mensajes de amigos, ni cambiar a otros proyectos. Durante ese periodo de tiempo haz esa tarea, y nada más que esa tarea. Hábito 5. Recompénsate. Probablemente hayas oído sobre el enfoque motivacional basado en la recompensa. En teoría, puedes reforzar buenas acciones por medio de un sistema de recompensa, y de devaluación de malas acciones castigando tus errores. De cualquier manera, puedes superar una falta de deseo por una tarea en específico, creando un pequeño sistema de recompensas. Hábito 6. Obtén motivación externa. Todos tenemos esos momentos en que no estamos de humor para hacer algo. Pero lo que separa a las personas de éxito de cualquier otra persona, es que usualmente las personas exitosas dan seguimiento a una tarea incluso cuando no tienen ganas de hacerlo. Tienen la mentalidad de ser consistentes en lo que hacen. Ahora, mentalizarse no es algo que puedas aprender fácilmente, es un proceso largo que requiere exposición repetida a enseñanzas que naturalmente alinean con los hábitos que estás tratando de desarrollar. Afortunadamente, hay un simple atajo para este proceso. Todo lo que tienes que hacer es escuchar pláticas o programas motivacionales en el día. Hábito 7. Practica técnicas de visualización. Es fácil desmotivarse cuando tienes un millón de cosas por hacer. Esto puede suceder incluso cuando tienes un deseo ardiente para completar una meta. Por eso es importante convertir una meta en algo vivo y que respira, y puedes hacer esto mediante la visualización. Usted debe encontrar la palabra de fortaleza que debe decirse para pensar positivamente y visualizar sus metas. Existen varias maneras de hacer una visualización. Puedes crear una tabla de sueños, donde cortas y pegas fotos relacionadas a tus metas en un álbum. Puedes leer libros fortalecedores y escuchar podcasts. O puedes meditar, imaginar cómo sería la vida una vez que logres una meta.